miembros de nuestros compañeros y nuestras compañeras, jóvenes y jóvenes, que se han preparado para compartir nuestros dolores, sufrimientos y frutos que hemos logrado durante el caminar de nuestra lucha con resistencia y rebeldía. Nuestras compañeras y compañeros expresan nuestros sentimientos de lucha a través de canciones, poesías, poemas, obras de teatros, bailables y danzas tradicionales. Y gracias al arte florecen las luchas en todos los rincones del mundo. Entonces, compañeros y compañeras, iniciaremos con nuestros programas de este día. Como primer número tenemos canción titulado Vida Esclavizado, presentado por los compañeros de la región Independencia del municipio 17 de noviembre. Los recibamos con un fuerte aplauso, compañeros y compañeras. Muy buenos días a todas compañeras y compañeros. Nosotros somos de la región Independencia, municipio 17 de noviembre. Nosotros venimos a presentar con gusto esta canción que lleva por título Vida Esclavizada. Siempre parecía un día normal. Tres barcos, un destino, una cultura iba a acabar. 500 años tiene esto del que les vengo a cantar. Pero voy a regresarme en esos años para atrás. Mi pueblo organizado se empezó a descontrolar. Por la idea de esa bestia aprovecharon su bondad. Engañados con reflejo que ocultaba una maldad, forzados por el trabajo sin tener su libertad. Días de esos años enriquecían un feudal, portaban otro semblante, no era gente de su tipo. Virus raros contagiaron para descontrolar su vida. Por no verlos derrotados, de su vida esclavizaron. Que eso no fue el final, que mi abuelo el más viejito ni a la escuela fue a estudiar. Los esclavos de las fincas cuentas fueron a parar. Con un salario bajo les destrozaba su hogar. Y hoy vengo a delatar una tormenta en la vida, se acerca sin cesar, esclavizando a los países, al mundo destruirá. Y si tú tienes un país igual al mío, por favor, despierten ya. Thank you. nada más. Somos víctimas del diario de la corrupta capital. ¿Cómo sabemos de alguien que hace daño a los demás? Ellos enferman a toda la sociedad. Y hoy vengo a delatar. Una tormenta en la vida se acerca sin cesar, esclavizando a los países, al mundo destruirán. Y si tú tienes un país igual al mío, por favor, despierten ya. Un aplauso, compañeros y compañeras. Escuchamos esta canción de los compañeros que nos han presentado. Es así pues como han hecho el esfuerzo para llegar aquí con nosotros. Como siguiente número tenemos un poema, El sufrimiento de nuestros abuelos, que nos viene a presentar un compañero de la región tierra del municipio 17 de noviembre. Recibamos con un aplauso pues, compañeros y compañeras.